Y continuamos con Justicia y Verdad a través de esta emisora. Quiero recordarles que el programa del día de hoy está dedicado a Jesús Alberto Márquez Finol, como parte de lo que establece el capítulo cuarto en el artículo 26 de la Ley contra el Silencio y el Olvido, que obliga a la Comisión por la Justicia y la Verdad a desarrollar programas y actos divulgativos para recordar y hacer conocer la memoria de quienes lucharon y que fueron sus derechos violentados, hasta violando el artículo 58 de la Constitución del año 61, el tema de la vida, el derecho fundamental que es la vida. Y ese fue el caso de Jesús Alberto Márquez Finol, conocido como El Motilón, quien el 1 de marzo de 1973 fue asesinado por un equipo del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde estaba el inspector Juan José Peraza y Osmairo Carneiro. Quiero aprovechar antes de iniciar la conversación con Héctor Rangel Izarra, quien fue su compañero de lucha y un amigo entrañable del Motilón, y además paisano, porque los dos son zulianos, que en el marco de las gestiones que está haciendo la Comisión en el ámbito de divulgación, se han diseñado una serie de foros y disposiciones relativas al tema de la recuperación de la memoria histórica. Durante la semana que va de la primera y segunda semana de marzo de 2016, se está presentando la exposición Parlamento en dos tiempos. Es una exposición hemerográfica que está ubicada en el centro de la ciudad, específicamente en la esquina que da al norte de la ala norte del Palacio Legislativo. Entonces queremos hacer la invitación porque además de eso, el día 4 de marzo se presenta el foro Parlamento en dos tiempos, contexto político y estrategia económica, donde va a estar la profesora Judy Valencia, que es especialista en el tema económico, profesora de la Universidad Central de Venezuela, y quien les está hablando para tratar el tema del contexto político de los parlamentos entonces. Un tema que es recurrente porque el tema de la violación de los derechos humanos en la época de la Cuarta República está muy relacionado con la suspensión de garantías. Ese es el tema que vamos a tratar y también el tema económico. Y el otro foro es el día viernes 11 de marzo, donde va a estar la comisionado de Estado por la Justicia y la Verdad, Elia Olivero, y el magíster Ignacio Ramírez, quien van a disertar sobre el tema histórico-jurídico de los parlamentos de la cuarta y de la quinta. Bueno, con esta invitación yo quiero hacer la presentación de Manuel, es Héctor Manuel Rangel Izarra, amigo, compañero de Jesús Alberto Márquez Finol. Hoy que estamos haciendo este programa, Héctor, y que lo estamos recordando porque ya hace más de 43 años de la desaparición, del asesinato de Motilón, ¿qué memorias tienes tú así que destellan en tus recuerdos? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Me complace estar acompañándolos a ustedes en este homenaje bien merecido que se rinde hoy al amigo y camarada Jesús Alberto Márquez Finol, conocido también como El Motilón, y algunos más cercanos le decíamos El Maracucho, simplemente El Maracucho, porque venía del Zulia, aunque él nació en la costa oriental del lago, en Cabimas. Ah, era Cabimas. Él nació un 14 de agosto de 1936 en Cabimas, pero a poca... Tuviera 80 años. Sí, hoy. Ya iba a cumplir para agosto de este año, cumple los 80 años. Claro. Se lo llevaron muy pequeño para la Villa del Rosario, el Zulia. Ajá. Allí hizo su primaria y posteriormente va a San Cristóbal a hacer el bachillerato. De ahí le sale el nombre en la Villa del Rosario del Motilón. Cuando va a la escuela, se cuenta que llegó allá y era diferente a los otros alumnos que estaban allí y le dijeron, ¿de dónde viene usted? De Villa del Rosario. Ah, tú eres un motiloncito. Y de allí le quedó el nombre de Motilón. Entonces de ahí fue conocido como el Motilón. Yo conozco a Motilón en el año 62, final del 62 aproximadamente, cuando viene de Maracaibo a Caracas. Él allí en Maracaibo cumplía tareas como militante de Acción Democrática, donde fue su secretario juvenil para ese entonces. A raíz de la división de Acción Democrática, él era locutor, se había graduado de locutor y tenía un programa de radio y de ahí aupaba su posición política. Con la división de Acción Democrática, la represión cae ahí sobre él y el MIR incipiente le dice que se venga a Caracas. Yo lo conozco a finales del 62 o comienzos del 63. Es excelente persona, humanamente ejemplar, solidario. Ese camarada no tenía nada que él pudiera decir, esto es mío. Lo que tenía lo compartía. Para ese año 62, conoce aquí a quien fuera después su mujer, Gladys Azuaje. Uh-huh. Saludo para Gladys Azuaje, que está sí. En Maracay. Está en Maracay, por cierto, muy aquejada de salud, sí. Pero ahí está. Fue también su compañera de vida. Él la amó mucho y ella lo amó mucho a él. Y además ella también le tocó sufrir las torturas. Claro. Bueno, se casa con ella y porque era una residencia donde ella vivía, una residencia que llamaban antes residencias estudiantiles, que la manejaba la madre de Olivia Olivo, otra combatiente. Uh-huh. Y allí se vieron y se juntaron en la misma célula de compromiso político. Ustedes escuchan a Héctor Rangel Izarra, compañero de Jesús Alberto Márquez Finol. Este homenaje, Héctor, tiene mucho que ver con eso que tú estás hablando, que es una caracterización humana del militante revolucionario, un ejemplo de un hombre soñador, como dicen aquí, tu nota aquí, tienes una nota que dice 40 años, debe ser un acto que hicieron, el 2003, soñador de la patria nueva. Fíjate bien, el año 66 ocurre un allanamiento producto de una delación, como se señala en el micro que escuchamos al principio. Tú estabas allí y luego ustedes van presos. ¿Cuál fue, de tus recuerdos, la actitud, la conducta de Motilón al momento cuando los detienen? Sí, recuerdo perfectamente, eso fue un primero de diciembre del año 66. Nos encontramos en su casa cuatro o cinco personas conversando ahí. Y uno de ellos nos dice o le dice al Motilón, mira, te manda a decir Manuel Marcano Carrasquel que tuvo la oportunidad de ver una lista de unos allanamientos que se van a hacer esta noche. Y en esa lista está la dirección de tu apartamento. Así es que debes tomar medidas para que te vayas ya. Yo tengo que irme, dice él. Le decíamos el negro, creo que era el negro Méndez, que era asistente de Manuel Marcano Carrasquel. Y me dice, yo no tengo ni siquiera con qué irme. Manuel Marcano Carrasquel, para darle contexto, era un directivo del Movimiento de Izquierda Revolucionario encargado de la inteligencia. Inteligencia y seguridad. Y seguridad. Que fue reclutado por la gente de la revolución en Cuba y vino para acá a ser responsable de la seguridad. Bueno, yo recuerdo que saqué como una moneda de, no sé si de 5 bolívares, 2 bolívares, y se lo di al negro para que se fuera, porque decía que no tenía. Y el Motilón me dice, bueno, vamos a prepararnos, vamos a sacar el material que tenemos aquí. Muy serenamente. Muy serenamente. Le dijo a su esposa que se fuera a la habitación con la niña, y no pasaron unos minutos cuando tocaron la puerta y dijeron que era la DIGEPOL. En ese momento me dijo, Héctor, ve a buscar ayuda. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Ayuda cómo? Me dice, por ahí por la ventana. Y yo me lancé por la ventana para buscar ayuda y resulta que ya todo el edificio estaba tomado. Estaba cercado. Y me agarraron abajo, me dieron unos golpes abajo y me volvieron a subir al apartamento. La conducta siempre del Motilón fue... Como siempre, de valentía, de coraje. Sereno. Sereno. Nos detuvieron, nos separaron unos de otros y de allí nos llevaron a la DIGEPOL. Seguramente la mayor información que tenían el organismo de seguridad de la DIGEPOL era sobre él, lo que significaba el Motilón para la dirección militar del MIR. Uh-huh. Porque a mí me metieron en un calabozo con otro detenido que cayó en el apartamento, pero había llegado después, un señor Gonzalo Utrera, uh-huh, que luego resultó ser un delator. y la tortura fundamental fue dirigida al motilón, bárbaramente. A mí me tuvieron sin tocarme por creo que unos 2 o 3 días, hasta que empezó la dilación de este señor Colina, que le decían Colina, Gonzalo Utrera. Pero la tortura con el motilón fue brutal. Y él mantuvo coraje. No, nadie podrá hablar de debilidades de Jesús Alberto Márquez Finol. Claro. Mira, por razones de tiempo, evidentemente uno tiene que hacer una síntesis, un resumen de esto, sobre todo en tomar en consideración los hitos históricos. Motilón, junto con ustedes, es puesto preso, pasa un proceso en distintas cárceles del país, va a Tacarigua, pero él finalmente lo llevan al hospital militar en Caracas, muy enfermo. ¿Qué es lo que ocurre en el hospital militar? Cuando lo llevan al hospital militar, a él le hacen unas intervenciones quirúrgicas, porque le habían fracturado la mandíbula, tenía un desprendimiento de la mandíbula. ¿Por los golpes que le llevan? Por los golpes que lo llevan. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 70, 71, 72, sí, no preciso. Y allí, sí, ya era el gobierno de Rafael Caldera. Sí, allí se sabe, o le informan a él, que un detenido que había estado en ese mismo calabozo había iniciado un trabajo con unas cabillas que había en una ventana del calabozo. No sé si hay alguna información que no logro precisar, que la había iniciado también un compañero nuestro, Pedro, que tú lo conoces. Pedro Reyes Millán. Bueno, eso lo sabe él, y desde allí él se monta en la posibilidad de fugarse de allí. Le habla eso con su mujer y su mujer y le dice a su mujer que me busque a mí para que la apoye en eso. ¿Ya tú has salido en libertad? Ya yo estoy en libertad. Okay. Sí, ya yo estoy en libertad. Entonces le digo, ¿cómo no? Empezamos a armar la posibilidad de sacarlo de allí. Y se da la salida. Esa salida se ha especulado mucho. Hay mucha gente que dice, yo estuve allí, como el programa ese de televisión. Sí. Yo estuve allí. Ahí realmente la fuga se da por la voluntad, la decisión de Jesús Alberto Márquez Finol, la cooperación de su esposa y en tercer lugar la ayuda que yo pude darle. Bueno, fíjate, para mí, ¿no? Es un análisis que uno hace de la situación del por qué se ensañaron con el motilón, porque no solamente fue el hecho de haber burlado la seguridad de tan cerrada que había en el hospital militar, sino el hecho de que luego de esta fuga, por los medios de prensa, especialmente en los periódicos, Últimas Noticias, siempre aparecía el motilón como el que realizaba acciones que nunca realizó. Por ejemplo, cuando asesinan a un torturador extremo como fue Mateo Huici, a él lo señalan como cuando nunca tuvo que ver con eso. Nunca tuvo que ver. ¿Qué tienes tú que decirnos sobre eso? Bueno, sí, el coraje del motilón precisamente y el miedo que tenían los organismos de seguridad. Es más, a mí me decía alguien que fue funcionario de la PTJ con alta jerarquía, que el caso motilón estaba escrito, llevado a la escuela de la PTJ como ejemplo de una pesquisa y el comportamiento de un revolucionario. Y lo estudiaban. Así sería el temor y el miedo que tenían sobre el motilón. El caso de Mateo Huici, por cierto, a mí me golpeó Mateo Huici, era un bárbaro. ¿A ti te torturó? Sí, a mí me no digamos que fue una tortura sistemática, pero me golpeó mucho, ¿no? Se le acusó al motilón de ser el responsable. Y luego se supo que no, que fue un hombre que ellos incluso reclutaron para había sido revolucionario, y ellos lo reclutaron para la policía, y que tú lo conoces. Claro, Larry Espinosa. Larry Espinosa. Bueno, Larry Espinosa es el que se dice que ajustició a... Larry Espinosa ya ha fallecido. Ya ha fallecido. Fíjense cómo aquí hay algo que detallar, me permites, Héctor, para hacer el análisis del comportamiento de los medios, cómo criminalizaban a sujetos como de la calidad de Jesús Alberto Márquez Finol. Esto era consecutivo, era sistemático la criminalización. Es decir, le endilgaban las muertes de funcionarios policiales le endilgaban las acciones, operaciones de robos, atracos, qué sé yo, cualquier cantidad de improperios, descalificaciones, y entonces había una suerte de saña, ¿no? Y termina entonces el primero de marzo de 1973. ¿Cómo te enteras tú del asesinato de Motilón? Bueno, primero te voy a decir lo siguiente. El diciembre del 72, la Navidad del 72, él llega a mi casa para estar con nosotros. Bueno, no preciso si fue para el 24 de diciembre o para el 31. Yo sé que una de estas dos fechas, él se va para mi casa. Y mi madre, que lo quería mucho, que le tenía una alta estimación, estuvo con él en la casa y no lo reconoció. Ahí se ve lo que comentaba antes Oscar Cedeño, las maneras como se disfrazaba. Mi mamá lo quiso mucho y lo atendía, y ahí lo estuvo atendiendo esa noche de Navidad o del 31. Y se fue. Y no lo reconoció. Diciembre del 72. No lo reconoció. Después que me dice, ¿y quién es ese tu amigo? Entonces le digo, bueno, le dije, porque yo con unos lentes al aire, el pelo rubio, con una vestimenta no acostumbrada en él, mi mamá no lo conoció. ¿Eso no sería la misma vez que te encontró a ti? Bueno. Entonces, ese era Jesús Alberto Márquez Vinol. Yo estaba en mi casa el día de su asesinato y lo oigo la noticia por televisión y me impactó tanto que no supe realmente qué hacer. Y agarré el automóvil y cogí carretera y fui a parar a Guarena. Al momento no pude aguantar las lágrimas, llorando, recordando a quien habían asesinado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunos casos, en algunas cosas, hacer algunas cosas con Jesús Alberto Márquez Vinol. Conocía de su valentía, de su coraje, que estaba siempre aupando al lado de uno para alertar y tener siempre la seguridad de que no se vacilaba. Ese era Jesús Alberto. Y cuando supe esa noticia, recuerdo que fui a parar y me metí en una reunión que había, no sé si era de un sindicato allá en Guarena, y le conté a una gente que está ahí, pero ¿qué haces aquí? No sé, agarré el carro y cogí rumbo de carretera sin tener claro hacia dónde iba y a qué iba. El impacto de saber la muerte. Mira, hay un detalle finalmente que hay que reconocer de este como combatiente, Jesús Alberto Márquez Vinol, que era el tema del estudio. El estudio y la formación, sí, ideológica y política. Pero además de eso, el tema de la producción intelectual. Él, entiendo yo, realizó un manual de seguridad. ¿Por qué no nos habla un poco de eso, Héctor? Sí, fíjate, él siempre fue un estudioso. ¿En el estudio? Él siempre fue un estudioso. Incluso dice Gladys Azuaje, su esposa, que ella le agradece mucho a Jesús Alberto, que le ayudó en su carrera de historia en la Universidad Central. Ella es historiadora. Ella es historiadora. Sí. Y ella recuerda mucho cómo el Motilón se acercaba a ella a ayudarla en sus estudios. Y eso fue práctica de él. Él estaba siempre recomendándole a la gente que estaba cerca de él un libro, un folleto, para que estuviesen actualizados. Ya en la cárcel, en la Isla del Burro, donde estuvimos, llamada también campo de concentración Rafael Caldera, el Motilón dirigía círculos de estudios allí, junto con Carmelo Laborí y otros compañeros que estaban allí, Pablo Hernández, otro estudioso, Pablo Hernández Parra, ellos dirigían círculos de estudios. Y el Motilón, al igual que Pablo Hernández Parra, tenía una memoria prodigiosa para remitirse a un determinado libro, un capítulo, para ubicar una información. Es estudioso siempre. Y eso que tú dices de la hechura de un manual, sí, hay un manual sobre seguridad que él... Y yo no sé por qué no se ha difundido como debería difundirse. Claro. Porque no sé... Pero es una obra de él. Una obra, un trabajo de investigación, y él sistematizó toda esa información y se editó. Bueno, ustedes escucharon a Héctor Manuel Rangel Izarra y a Óscar Cedeño, a quienes yo le agradezco. Hay que reconocer también que el Motilón, por esa razón